Vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini, quien gentilmente en esta tarde, ya 12:04, nos va a decir cuáles son las informaciones o la información policial más relevante de las últimas horas. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bueno, en realidad me desdije, ¿no? Es buenas tardes, ya después de las 12:04. Pero bueno, viste que algunos toman la referencia de almorcé o no almorcé, qué sé yo. Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, directamente. Mauricio, ¿cuál es la información de último momento? Bueno, Carlos, en horas de ayer, en horas de la tarde del día de ayer, se tomó conocimiento por parte de una denuncia radicada por la ciudadana Tomás y Cintia de la desaparición de su pareja. Digamos que este se había ausentado al domicilio sin dejar rastro alguno. El ciudadano sería Gutiérrez Juan José, argentino de unos 35 años de edad, domiciliado en este ámbito. A lo que va esta situación, que se inician actuaciones por averiguación de paradero, tratando de establecer el lugar de residencia actual de esta persona, que podría ser cualquier medio cercano a este o una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Nosotros en estos casos siempre pasamos a la comunidad los datos en cuestión. Sí. Por cualquier novedad que tengan o algo, o hayan visto algo, que nos se comuniquen en forma directa para poder tomar cartas en el asunto, ¿no? Perfecto. ¿Y que, cuáles son los...? Bueno, esta persona es una persona de aproximadamente 1,78 m, 1,79 m, de ojos celestes, pelo castaño claro. El nombre ya lo dijimos, que es Gutiérrez Juan José, de soltero argentino, 35 años de edad, domiciliado en este ámbito, y supuestamente es transportista, pero en este momento se habría retirado sin su vehículo, ¿no? Cualquier novedad, bueno, los números de la comisaría ya los tienen, lo saben, y que nos hagan llegar cualquier novedad que tengan, ¿no? Sí, seguro. Bueno, pueden llamar al 101 también, ¿no? También al 101, emergencia, o 911. Ahí está, al 911 o al 101. Mauricio, entonces hasta ahí las novedades. Hasta ahí, Carlito. Ojalá tengamos un fin de semana tranquilo. Mauricio, buen fin de. Bueno, gracias, seguramente. Saludos, hasta luego. Ahí estábamos con la palabra del subcomisario Mauricio Contini. Están buscando a Juan José Gutiérrez.